Debe pensar tanto, óigame esto, cuándo entrar al ministerio, pero también cuándo de pronto retirarse de una manera satisfactoria. Algunos dicen amén, otros no. Si usted mira, por ejemplo, el sacerdocio levítico solo se permitía hasta los 50 años. Eso está en la Biblia. Amén. Y uno dice, bueno, yo sigo, yo hasta me muero con las botas puestas, pero si la gente no quiere venir a oírlo a uno, ¿qué puede uno hacer? Amén, hermanos. Es preocupante. Yo tengo cartas de hermanos que me han dicho y escriben, hermanos, los abajo firmantes, miembros de la iglesia en tal parte. Nosotros amamos mucho a nuestro pastor, pero ya no tiene mensaje, ya no tiene palabra, ya no tiene unción, ya no hay motivación para llevar a nadie al culto. Y eso es preocupante, hermanos. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena de pronto sacrificar una iglesia con todo su futuro y su proyección? ¿O qué haríamos? Porque hay otro agravante, y es que a veces las familias se incomodan y que ahora sí lo hacen a un lado. En la obra no hace al lado a nadie. Lo que pasa es que si uno deja de ser productivo, la culpa no es de la misión, ni del presbiterio, ni del presbítero, es de uno que de pronto cesó ya en cualquier parte. Y oigan lo que yo leí últimamente, me preocupó, y es que la persona después de los 40 años tiende a volverse monótona, repetitiva, y a cesar el proceso de aprendizaje. Y solamente usa lo que ya tiene. Entonces, cuando ya se cesa de aprender, entonces no se tiene mucho que dar. Uno de líder tiene que pensar en eso. Hermanos, que el Señor nos ayude en esto. He descubierto también, no sé si tiene un marcador por ahí. Me trajeron el tablero, pero... un borraseco, ojalá, mira, ahí están las maestras dominicales que gracias a Dios cargan ahí material. No, tiene que ser borraseco, porque permanente dañamos el tablerito. Bueno, de pronto van y lo buscan por ahí, alguna papelería por ahí cerca. Porque les quería decir también esto, escuchen pastores y los que están y los que vienen detrás. Escuchen esto, en este momento en Colombia hay una bendición, hay una apertura y hay un hambre espiritual aquí en este país. Colombia en su conjunto está pasando por una etapa de bendición. Hace 15 días, la semana antepasada, yo estaba en Pasto haciendo este seminario con la zona de allá, que son apenas 16 iglesias, porque Nariño es una zona dura, difícil. Toda la parte colombiana, que es de altiplano, las tierras frías son más duras para el cristianismo que las tierras calientes. Eso lo he observado yo. La gente de tierra fría es más apegada a su religión, porque allí fue donde tuvieron su asentamiento los primeros religiosos que poblaron esto. Entonces hay espíritu de religiosidad, de idolatría terrible, y Nariño no es la excepción. Pero ¿sabe qué me gocé? Que en el seminario hubo más de 200 personas todos los días. Alabado el nombre del Señor. La vimos en un aula múltiple de un colegio grande. Allí es un colegio inmenso, y ese colegio, el rector es un cura. Y yo alabé a Dios, yo dije que un cura nos preste esto gratis, hermano. ¿Saben que yo le dije al pastor? Tampoco podemos aprovecharnos, dejémosle algo para el aseo, el consumo de la luz y del agua. ¿Sí? Porque no, hermano, es que no nos cobra nada, pero por favor no seamos tan abusivos tampoco, porque hay gente que como no le cobran, a eso ellos aplauden y se frotan las manos, ¿sí? De regocijo, uno tiene que ser agradecido. Levantamos ofrenda para ese sacerdote católico, porque, hermano, una bendición. Eso antes de 20 años atrás, eso era imposible en Pasto. Sí, hermano, es como en Tunja o en Duitama o en Paipa, por allá, sería muy difícil. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Yo sabía que ustedes tenían ese material por allá guardado, lo que pasa es que no lo han traído. Miren, hemos observado esto antes de entrar en la inducción, y es que de pronto tenemos un pastor por aquí. Sí, vamos a decir que es un pastor, o más bien un líder, que es lo mismo. Lo que pasa es que el pastor atiende una congregación y el líder se dedica a otras áreas de pronto dentro de la misma iglesia. Pero líder y pastor para este evento son iguales. Y hemos descubierto que a veces hay iglesias que son grandes. Vamos a suponer que esto es una iglesia y el pastor es pequeño. Mire por donde le da a la iglesia, ¿sí? O sea, le sobra iglesia a este líder. Amén. Y hemos tenido la amarga experiencia que cuando una iglesia es más grande que el líder, ¿qué le puede pasar a esa iglesia? Se baja. Sí, señor. Es triste, pero se baja la iglesia. Amén, hermanos. Hay líderes que codician una iglesia grande, porque ellos están pensando en esto, ¿sí? En pesos, ¿sí? Pero a veces no tienen los recursos para atender esta iglesia. Entonces, cuando esa iglesia es grande y el pastor es pequeño, no en estatura, porque yo conozco pastores bajitos, así pequeñitos, y son grandes por dentro. Y también conozco gente grande por fuera, que los hay, y son pequeños por dentro. Amén. Así que cuando estoy hablando de tamaño, no me refiero a la estatura física, no, para nada. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Nada tiene que ver la imagen, el cuerpo, ¿verdad? La talla, el 44 que calce, nada tiene que ver. Pero resulta que este pastor pequeño ha pequeñado la iglesia. Qué doloroso eso. Que la gente le diga a uno, hermano, es que no hay, es tan doloroso. ¿Con qué motivación lleva uno a alguien a la iglesia? A veces es pequeño en lo intelectual, en la visión, en la administración, en tantas áreas. También hemos visto a la inversa, que cuando tenemos un pastor más grande, amén, cambiemos esta ecuación y colocaríamos el pastor en este lado y verá que el efecto es totalmente diferente. Alabado el nombre de Jesús. Porque si este líder es grande, amén, así como flaco y alto, amén, este líder, y la iglesia es pequeña, amén, ¿qué le puede pasar a la iglesia? Crece. Miren que sobra líder, amén, y falta iglesia. Entonces este líder jalona, amén, estira la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El asunto entonces no está aquí, está aquí. ¿Sí o no? El problema no es de iglesia, es de liderazgo. Y lo hemos comprobado, ¿cierto, hermano Samuel? Una y otra vez. Hemos mandado líderes buenos a iglesitas que están en una etapa de estancamiento y al pocos meses uno ve que, amén. Y a mí me llamó una vez una hermana, dos o tres de ellas más bien, vinieron en nombre de la iglesia a decirme, pastor Renao, ¿ustedes cambian los pastores? Decimos cuando las circunstancias, cuando Dios lo indica, cuando ellos piden el traslado, cuando la iglesia, etcétera, etcétera. Pero no lo cambiamos por cambiar. Entonces, gracias hermano, por favor no se nos lleven el siervo que Dios nos ha traído. En nombre de la iglesia venimos a decirle, hermanos, nosotros hemos padecido mucho y de muchas maneras. Y Dios oyó nuestro clamor y vino tiempo de refrigerio y nos envió una pareja de siervos, hermano. Les vamos a pedir encarecidamente que muevan a quien sea, pero nuestro pastor, déjenoslo aquí. Ah, yo sentí un regocijo porque yo he sentido a veces una tristeza cuando viene, hermano, queremos hablar con usted y como uno ha sido mordido de culebra, lo asustan las iguanas. Yo digo, vienen a poner quejas otra vez, ay Dios mío, tenga misericordia. Porque es muy duro para uno en el liderazgo que vengan a ponerle queja de los que uno lidera. Así como usted como padre le entristece y le duele que le vengan a hablar mal de un hijo. ¿Sí o no? Y lo que es más preocupante es cuando esa gente que viene a poner la queja tiene razón. Que se invente una mentira, cualquiera la puede hacer, pero cuando tiene argumentos válidos, como aquellos que elaboraron una lista de 67 quejas contra su pastor. Morales, doctrinales, éticas, administrativas, sociales, de todo tipo, familiares. Y las leímos públicamente cuando yo le pregunto, ¿cuánto de estas cree usted que son verdad? Miró a la esposa y la esposa le hizo una mala cara. Y ella habló por él y dijo, hermano, el 90% de lo que dice ese papel es verdad. Que uno tenga 67 quejas, ¿sí? De las cuales 60 son verdad, porque es el 90% más o menos, ¿cierto? Es muy triste, muy doloroso. ¿Por qué ponemos gente así en el liderazgo? ¿Por qué los lanzamos? Porque a veces, hermano, por el afán de crecer, los ubicamos. Y una cosa es la persona cuando es miembro pequeñito y otra cosa es darle liderazgo. Aquella frase que ustedes han oído todavía está en vigencia. ¿Queréis conocer a un hombre? Investidlo de poder. Entréguele mando, así sea poquito. Y verá que muestra lo que hay por dentro. Que no sea así con nosotros, hermano. Dios nos ayude. Ya tenemos todo el material, ¿cierto? Amén. Si alguno le falta, ya se acabó, ¿cierto? ¿O falta o cómo estamos? Bueno, ya los que lo iban a tener lo tienen. Entonces, hermano Omar, colabóreme, por favor. Vamos a hacer la inducción aquí en el video BIN para que veamos el temario. Ahí está en las hojitas, pero ustedes de todas maneras van a ir mirando en la hoja los temas que vamos a ver. Son 12 lecciones. Veremos 4 hoy, 4 mañana y 4 el viernes, Dios mediante. Así que vamos a proyectar aquí el temario y todo lo que vamos a ver. Alabado el nombre del Señor. Sí, entonces toca proteger la máquina esa porque ellos les gusta meterse en la cacharrería. No es que uno tenga nada oculto ahí, pero ellos ya tienen un computadorcito, algo viejito, pero sirve. Y entonces yo le dije que me dejen ese quieto, porque los muchachos de hoy son muy inquietos. Entonces es mejor que nos veremos a ver si resucita ese amén, ahí está. Entonces tenemos, hermanos, que el seminario se llama Liderazgo. O sea, para diferenciarlo del secular. Amén. Ustedes, los que estamos ya, no gerenciamos una empresa, ni un banco, ni una corporación, la obra del Señor. Y esto es muy, muy, muy, muy importante. Tenemos la cita bíblica, que es Mateo 20, lo veremos en su momento. Y dice ahí que el seminario es especialmente para pastores, líderes y aspirantes. O sea, aquí caben todos. Usted está aquí porque usted está haciendo algo y aspira a ser mejor. Usted no vino porque no tenga nada que hacer hoy. Estoy seguro que usted dejó algo que hacer en casa. Usted, pastor, dejó su programa ya para venirse, de manera que usted no es un aparecido aquí. Amén. Y que no tenía nada que hacer. Vino porque aquí hay algo que sacar de provecho. Tenemos los propósitos del seminario. ¿Cuáles son? Evaluar, leámoslo por ahí, está en el... Evaluar nuestro concepto de liderazgo. O sea, esto nos va a servir para evaluar lo que nosotros tenemos aquí de liderazgo. Si me ayudan con otro micrófono por ahí, hermanos auxiliares, que siempre tenemos gente para todo, gracias a Dios. Amén. Músicos, hay quienes conectan un micrófono, quienes tocan una guitarra. Y sabe que en la Biblia está toda esa gente que era útil, sí, hermano. Sí. Amén. Entonces nos van ayudando aquí, hermano Samuel, hermano Walter, lo que eran los dos, nos colabora. Y ahí en el folleto dice que cuál es el propósito del seminario. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Ya estaremos orando para empezar. Pero tenemos los propósitos de este seminario. Primero es evaluar nuestros conceptos de liderazgo. Segundo, ¿cuál? Ajustar y corregir algunas falencias en este aspecto. De pronto hay alguna falencia en esta área. Que es muy probable, según lo que yo les he contado, he visto falencias. Amén. Y vamos a ayudarnos a corregirlas. Tercero, consolidar los principios de liderazgo que observamos. Sí, señor. Usted y yo tenemos unos principios que se nos han inculcado. Este seminario sirve para consolidarlos, o sea, para fortalecerlos más. Cuarto, enfatizar sobre el perfil personal del líder cristiano. Amén. Esa partecita la vamos a enfatizar, lo que tiene que ver la persona con el liderazgo. Que en el liderazgo bíblico no se puede independizar la labor de la persona. Afuera sí. En el campo político, un tipo puede ser, por ejemplo, un homosexual y ser un buen alcalde. Claro. Aquí no. Alabado el nombre del Señor. Ni de riesgos. Alabado el nombre de Jesús. Quinto, profundizar sobre la relación líder-liderazgo. Ajá. Vamos a enfatizar esa parte. Y por último, crear conciencia de liderazgo bíblico en la nueva generación de futuros ministros. Amén, porque ahí viene esa generación. Y yo me regocijé mucho cuando hice un estudio que lo presentamos el año pasado, recuerdan, aquí en Bucaramanga, que el 70% de nuestra población pastoral en Colombia tienen menos de 40 años. La bendición, hermano. Potencial. Potencial tremendo. Usted se imagina que todos estuviéramos viejitos y que no hubiera un relevo. Apaga y vámonos, se muere, se acaba. ¿Sí? Gracias a Dios por esa gente que viene. Avancemos, hermano Omar, démosle ahí la... Ajá. El temario que tenemos ahí. Ahí tenemos los temas que vamos a ver. ¿Cuál es el primero? El carácter del líder. Vamos a enfatizar mucho eso y la importancia que eso tiene en el ministerio. Segundo, la pasión del líder. Ajá, esa parte es determinante. Tercero, la importancia de la comunicación, uh-huh, saber escuchar. Oigan, líderes. Cuarto, la visión del líder. Amén. Quinto, entrega, responsabilidad y compromiso. Amén. Luego tenemos el líder. ¿Cuál es el servicio? Sexto? El líder y el servicio. Séptimo sería el poder del ejemplo, el líder siervo. Ah, esa partecita la vamos a ver mucho. El octavo, la generosidad del líder. Noveno, la autoridad del líder, la toma de decisiones. Uy, sí, esa parte es determinante también. Tenemos en décimo, el líder frente al conflicto, soluciones de problemas. Sí, veremos ahí los problemas personales y los ajenos. Y tenemos en once, la trascendencia del líder. Y por último, algunos tipos de liderazgo. Amén. Aquí tenemos la ventaja y la bendición de haber empezado hoy miércoles, temprano, porque vamos a ver cuatro clases por día. Ahí tenemos el primero, amén, el carácter del líder, y pusimos ese muñequito ahí, porque hay algunos así, ¿cierto? Eso es a puño entiado contra ese púlpito. Entonces busqué esa imagen y la pusimos ahí, porque hay líderes así, hermano, ¿sí? Sí, aquí mando yo y punto. Y hay líderes que inspiran temor y no respeto. La gente le obedece porque les teme, no porque los respeta y los honra. No debe ser así en el cristianismo. Ahí tenemos ejemplos negativos de líderes con grietas en su carácter. Veremos también ejemplos positivos de carácter y la incidencia del carácter. Eso es determinante, porque hay pastores que son gente de Dios, hermano. No son gente de inmorales para nada, es más, son honestos. Pero en las iglesias no les crece porque tienen un carácter parecido a ese. Que Dios nos guarde de ser así, ¿cierto? Apretando las muelas. Y tendremos a lo último un test para evaluar el carácter, o sea, para ver si usted es una persona formada en el Señor, porque Dios trabaja más en mi carácter que en mi cerebro. Amén. Si Dios puede usar su cerebro, lo hace, pero Él usa más su carácter. La gente va a olvidar más quién es usted, y lo van a recordar cómo era. Amén. Vamos al segundo, hermano. A ver, ahí tenemos el carácter del líder. Segundo, el primer tema es ese. Alabado sea el Señor. El carácter del líder es el primer tema que vamos a tratar hoy. Y luego veremos también, a ver, ya esa parte pues la veremos con el folleto. Tenemos el segundo, la pasión del líder, amén. Ahí tenemos un líder pintadito ahí, tranquilo. Ese es, mire, diferente al otro. Ese está reposado, ¿cierto? Ese no tiene ninguna preocupación, porque es una persona que sabe lo que hace y por qué lo hace. En la pasión del líder veremos ejemplos de líderes comprometidos, cómo transmitir el compromiso a otros, cómo conservar la pasión por una causa, hombres cuya pasión inspira. Metimos ahí algunos que los vamos a mencionar, que vale la pena seguir su ejemplo. Y también tendremos un test para evaluar si usted es un líder comprometido. Gloria al Señor. Esos son los temas que vamos a ver en cada uno. En tercer lugar tendremos la importancia de la comunicación. ¿Sí? Saber escuchar. Ahí tenemos el contexto de una conversación, el mensaje, el lenguaje que se utiliza, el transmisor y el destinatario. O sea, cómo transmitimos a otro lo que comunicamos, lo que deseamos que vean. Entonces, esos serían los temas que vamos a ver en cada, los subtemas que veremos en cada uno de los temas. Ahora tenemos la visión del líder y hay una persona allí transmitiendo lo que él conoce a otros. Definición, que vamos a ver qué es la visión, lo que puede hacer Dios con un líder visionario y cómo evaluar el alcance de su visión. Visión, veremos que no es solamente ver. Quinto, tendremos la entrega, responsabilidad y compromiso. La figura que hay allí son unos ejecutivos que están corriendo por ahí haciendo que la maquinaria y el engranaje funcione. Amén, uno para un lado y otro para el otro, pero ahí están metidos en el trabajo. Tres cualidades del éxito del apóstol Pablo, veremos que él le trajo bendición eso. Evidencias de un líder comprometido. Un retrato bíblico del líder que tiene compromiso con la obra y con Dios. Las áreas que implican compromiso y consecuencias de la falta de compromiso de un líder. Eso hay que detallarlo. Luego tenemos el líder y el servicio. El concepto bíblico del servicio. O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué motivaciones? Y todo esto nos deben llevar. Personas a quienes el líder debe servirles, formas o maneras de servir y ejemplo de buenos servidores. Y por último, una preguntita, si es usted un buen servidor Y hay unas letricas allí que conseguimos que dice: líder no es quien llega a la cima, es quien lo conduce hasta ella. Amén. El líder no es el que está arriba, es el que permite que otros lo sucedan. Que no es muy común eso entre nosotros. Ahora tenemos el poder del ejemplo. Conseguimos esa figurita, un líder que está ayudándole, enseñándole a la discípula cómo se acomodan ahí en las cajas. En lo elemental como eso. Decirle cómo hay que hacer las cosas. El ejemplo nace del dominio propio, o sea, tiene que haber primero vivencia en uno. El ejemplo es imprescindible en el liderazgo cristiano. O sea, no se puede vivir de otra manera. Tiene que haber una relación directa entre lo que se enseña y lo que se vive. El ejemplo de Jesús, y hablaremos del contraste con los líderes fariseos que dicen y no hacen. Amén. Esa lección 7, la 8 es la generosidad del líder. En esto nos vamos a demorar un poquito. Amén. ¿Sabe por qué escribí ese tema allí? Porque Dios me habló a mí hace unos días y me dijo: a muchos de mis obreros los he bendecido y han cerrado su corazón después que los he prosperado. Y como ellos han cerrado su corazón, usaré a otros. Y he estado viendo cómo Dios está usando gente que no es de la obra. Antenoche, nada más, tuve una reunión con una persona destacada de ahí de Bogotá que nos va a auxiliar para los indígenas y todos estos pueblos marginados. Que Dios los bendiga. Eso no se puede soslayar, y tenemos el caso de una líder que va a llevar una ofrendita a esos dos niños y están esperando ellos ansiosos a ver qué va a hacer con esa plática. Efectos positivos en la generosidad de un líder, personas que requieren generosidad y cómo evaluar la suya. Eso lo veremos aquí en el estudio. Esa es la lección 8, la 9 sería la autoridad del líder. Ahí tenemos un líder que está enfatizando también, este está un poco más enfático, pero está como mejor en una actitud más positiva. Amén. La autoridad que la Biblia presenta, las varias que hay, la autoridad del liderazgo pastoral, veremos hasta dónde puede llegar un líder en su autoridad, en el ejercicio de ella. Amén. La Biblia demarca de una manera clara hasta dónde yo puedo llegar. Tenemos también principios de autoridad y formas incorrectas de ejercerla, que hay quienes lo hacen de una manera no adecuada. Nos detendremos en eso en su momento. En la lección número 10, el líder frente al conflicto, y tenemos uno que representa a muchos de nosotros cuando usted no sabe cómo solucionar esa situación. Más de una vez usted ha estado así, ¿o no es así? Encerrado en la oficina, en el cuarto de oración: Dios mío, ¿cómo hago con esto? ¿Sí o no? Hermano, el líder le toca duro. No crean que los que codician liderazgo está bien, pero sepa que más de una vez usted estará: Dios mío, ¿en qué me metí yo? Sí, señor. ¿Cómo le hago con esto un problema personal, familiar o ministerial tremendo? Los problemas ajenos, hablaremos de eso, porque son los que se salen de la órbita personal, y un líder tiene que bregar con los propios y los ajenos. Sí, señor. Problemas comunes en la iglesia, preguntas pertinentes y líderes con problemas, que será una tareita que les dejaré. Entonces ahí tenemos, bueno, el 11 tendremos la trascendencia del líder. Y hay una flechita que marca hacia arriba, mostrando que todo líder debe trascender, no hacia abajo, sino hacia arriba. La gente que formemos debe ser mejor que nosotros. Así como todo padre aspira a que los hijos lleguen más allá de lo que nosotros llegamos. ¿O no es así? ¿Verdad, hermano? Es una aspiración correcta. Tendremos la trascendencia del liderazgo, que es bíblica. O sea, todo líder, según la Biblia, debe trascender en otros. ¿Cómo trascender positivamente? Razones para trascender hoy día, y habrá unas preguntitas pertinentes. En la lección número 12 tendremos algunos tipos de liderazgo. Tendremos el autócrata, el voluble, el indeciso, el cobarde, el intrascendente y el accidental. Eso los comentaremos, y tenemos el líder. Así que tenemos ahí esa presentación, y le pusimos ese dibujito ahí a la parte final. Y que Dios les bendiga. Amén. Vamos de pie, vamos a orar a Dios y empezamos de una vez. Alabanzas al nombre del Señor. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga hoy, hermanos. Mañana y pasado. Ya el hermano Milton hizo una oración presentando la actividad delante del Señor. Vamos a presentar de una manera específica este seminario, el cual aspiramos que nos contribuya, ¿cierto? Para la gloria de su nombre. Padre Celestial, quiero darte gracias por darme la bendición y oportunidad de compartir con mis hermanos en este día el saludo por haber guardado sus vidas, sus ministerios, sus hogares, por tenerlos en bendición. Yo te agradezco por derramar de una manera continua, permanente, tu favor sobre cada uno de los que te sirven en este Santander. Señor, gracias por darnos este gozo y alegría de encontrarnos, por llegar a esta fecha y momento para iniciar nuestro seminario. Pido, Padre, que tu asistencia sea una maravillosa realidad desde este momento hasta la parte final del mismo. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, que nos des el gozo de poder transmitir a tu pueblo alguna verdad espiritual, algún concepto que pueda contribuir a mejorar su liderazgo, para alcanzar las almas para tu reino y formarlas en ti, para trascender, Dios mío, de una manera espiritual y digna, para hacer aquello que tú nos has mandado. Danos entendimiento, sabiduría y ante todo voluntad para corregir alguna deficiencia, para motivar, Dios mío, en alguna actitud que necesite ser corregida. Señor, muchas gracias por todo. Te pido tu bendición y te ruego que seas propicio en este momento a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, Señor. A su nombre. Vamos a orar por sus niños, hermanos, antes de que se sienten. Vamos a pedir al Señor que se glorifique en... Vamos a orar también por el pequeño. Tienen fiebre juntos. Vamos a pedir al Señor que reprenda este espíritu febril. Que la causa que lo origina y lo ocasiona, pues que Dios, amén, intervenga. Padre Celestial, venimos en tu nombre, Señor. Aquí está este siervo tuyo pidiendo oración por sus hijos, porque él cree que tú eres el sanador de ellos. Nosotros lo creemos, lo hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos observado, y así nunca hubiésemos visto un milagro de sanidad. Tu palabra dice, Señor, que tú eres Jehová nuestro sanador. Es por eso que, amparados en esas promesas, apoyados en esas infalibles promesas de tu palabra, yo utilizo el poder que nos has delegado en ella. Y conforme a tu palabra que dice que sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán, yo coloco mis manos sobre esta niña y reprendo toda obra enfermiza. En el nombre de Jesús ordeno este espíritu de fiebre y la causa que la produce salir en este momento del cuerpo de esta niña, que ha venido para aprender y para gozarse en este culto, y la declaro sana en el nombre de Jesús, como también al pequeño. Padre, proclamo sobre este niño la obra maravillosa, redentora y gloriosa tuya sobre él. Él es sano y libre en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Varón, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, niña. Siéntense confiando que el Señor ya hizo la obra. Ustedes también tengan la bondad de tomar su lugar. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, entonces vamos a arrancar con el tema general. Alabado el nombre de Jesús. Y lo que nos va a ocupar hoy, mañana y pasado se llama liderazgo bíblico. Alabado el nombre de Jesús. Bíblico para diferenciarlo, repito, del que no es bíblico. Amén. Y tenemos una cita en Mateo, ¿qué? 20:20 al 28, creo que es. Por favor, hermano Walter, nos ayuda con esa lectura. En esa parte de la escritura, para que arranquemos desde allí. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ajá. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Aquí en este pasaje bíblico Jesús establece la diferencia entre el liderazgo secular, amén, o sea el de afuera, y el bíblico este. Alabado el nombre de Jesús. Lo voy a escribir otra vez aquí. Miren el episodio brevemente, verá, el pasaje bíblico dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Cómo se llamaban esos dos discípulos? Santiago y Juan. Esta señora venía pidiéndole algo a Jesús, o por lo menos en su aspecto lo reflejaba, y Jesús entiende, intuye que ella viene porque viene una actitud, se postra pidiéndole algo, y él le dijo: ¿qué quieres? Yo supongo, obviamente, que Jesús sabía qué quería, pero quería oírla. ¿Qué era lo que quería la señora? Estos dos hijitos míos, ordena, es lo que ella le dice. Le da órdenes a Jesús, amén. Ordena que en tu reino, porque ella había oído hablar a sus hijos del reino, y Jesús les hablaba del reino con frecuencia, estos dos hijos míos se sienten, amén, y viceministro. Aquí conviene preguntarnos, ¿eran buenas, o sea, correctas las intenciones de esta mujer o no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? A ver, las mamás. ¿Eran buenas o malas las intenciones? Eran buenas. La que no eran adecuadas son los métodos. Amén. ¿Cuál de ustedes no es la que quiere ver a sus hijos flanqueando al primer, amén, al rey de reyes, ¿cierto? Al lado y lado. ¿Sabe que Jesús no la rechazó a esa señora? Él pudo haberle dicho: no, eso es imposible. Solamente le dijo: usted no sabe lo que está pidiendo. O sea, de verdad, no ha dimensionado esto. Y Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo debo beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y aquí responden ellos dos. Lo que me da a entender que ella los programó en la casa y les dijo: bueno, yo hago la petición. Amén. De ahí en adelante ustedes ya están grandes, defiéndase. Ya de ahí en adelante, si él les pregunta si ustedes son capaces, díganle que ustedes están sobrados. Amén. Ustedes. Y miren, es que Jesús le dice: ¿ustedes pueden beber del vaso que yo puedo beber? Sí. ¿Van a ser bautizados? Y dijeron: podemos. Ellos no dimensionaron lo que habían dicho, pero Jesús le dijo: ustedes no saben lo que han dicho porque les va a tocar. Del vaso que yo voy a hacer, de que yo voy a beber, van a beber, y del bautismo, o sea, del sufrimiento, van a. Eso le va a llegar, pero el ocupar esos dos lugares, lamento, pero no me compete a mí. Eso lo determina mi padre. Hasta ahí el episodio no me preocupa tanto, sino esto. El 24, cuando los 10 oyeron esto, porque esa reunión fue con los 10, con los 12 más bien, ¿cómo reaccionaron? Y la pregunta es: ¿por qué se enojan? Porque todos querían ese puesto. Lo que pasa es que estos otros 10 no tenían una mamá intrépida como esta. Sí, señor. Ni tenían tampoco el carácter para decirlo. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que en cada uno de nosotros hay anhelos y hay deseos que están ahí. Amén, hermanos. Eso no es ilegítimo, no es pecaminoso. Dios lo puso ahí. El hombre no lo hizo Dios para estar siempre postrado abajo. Para algo grande creó Dios el ser humano. Y cuando uno viene a Cristo, se activan esos deseos de servir, y eso es legítimo. Lo que veremos es cuando hay motivaciones que no son adecuadas, el liderazgo no encaja en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Aquí en el liderazgo secular se difiere este del bíblico en esto, en las motivaciones. No se les olvide esto. O sea, ¿por qué quiere una persona ser líder? Aquí son diferentes aquí. Amén. Miren nada más lo que decían estos días la prensa, que los congresistas se ganan mensualmente 18 millones de pesos. Fuera de todas las demás prebendas que van sumando unas con otras, 40 millones mensuales. Y 168 tipos de esos en las dos cámaras, en la alta y la baja. No, en la alta. O en la baja hay menos. Imagine usted como 400 hermanos ganándose semejante cantidad. Por eso es que aparecieron en estas pasadas elecciones parlamentarias 23 pastores en todo el país con ganas de dejar el púlpito para lanzarse a un liderazgo secular. A mí que no me digan que fue que Dios los llamó a eso. No se las creo. Al que Dios llama le asigna una labor específica, esto es lo que usted va a hacer. Eso le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y te mostraré lo que hacer y haré de ti una nación. Ta, ta, ta, ta. Le dijo claro lo que había que hacer. A Moisés le apareció y le dijo, usted me va a sacar el pueblo de Israel de Egipto. Eso era el trabajo suyo. No era más. Es eso lo que usted va a hacer. Amén. Entonces las motivaciones. Otro asunto que es diferente allí son los métodos. Amén. Dios bendiga ese amén por allá atrás. La forma como se llega al liderazgo. Aquí son diferentes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y a propósito. ¿Por qué no miran por allá en Oseas 12:12? Se me olvidó anotar esa cita. Pero aquí en los motivos hay un versículo en Oseas 12:12 que quiero que lo miren. Estos días, hace ya unos meses, estaba leyendo en Oseas y me detuve y me dio hasta risa ese texto. Y entonces entendí mucho de por qué Jacob actuó de esa manera. ¿Qué dice hermano Walter allí? Pero Jacob huyó a tierra de Arán. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Amén. ¿Sí lo están oyendo? Amén. ¿Qué motivos tuvo Jacob para estar 14 años en la finca de Labán? Para adquirir mujer. Adquirir mujer. Y dice el texto que por eso se metió de pastor. Amén. Y se le hicieron corticos porque la amaba, dice la escritura. ¿Usted se imagina uno meterse de pastor por adquirir mujer? Si la puede conseguir sin ser pastor. Amén. ¿O no es así? Entonces los que no son pastores estarían célibes todo el resto de su vida. Pero miren, me puse a mirar que la que sí era pastora era ella. Raquel sí era pastora. Fue por eso que a este sujeto llamado Jacob lo echaron de ahí. Y los cuñados le dijeron al papá, échenlo porque se está quedando con lo nuestro. Y nos iba arruinando la finca esa, hermano. Ese hombre le tocó echarlo y hasta los ídolos se llevó ese hombre y su aseo en ese hato se llevó lo que había. Porque Jacob tenía otras motivaciones. Y conviene aquí preguntarnos, ¿qué nos hace a nosotros amar un púlpito? ¿Para qué queremos ser líderes? Los que ya estamos, ¿por qué lo estamos? Y los que aspiran, ¿para qué? Para ponerse corbata. Una credencial que diga, rabí, rabí, amén. Alabado el nombre de Jesús. No. Uno debe tener motivaciones claras en esto. Alabanzas al nombre del Señor. Se enojaron los 10, se molestaron. Ellos querían ese puesto también. Y cuando el Señor los ve molestos, los llama aparte. Entonces Jesús llamándolos, vengan, les dijo. Y los sentó y les dijo esto. Sabéis que los gobernantes, esto de aquí, los seculares, miren cómo ejercen el liderazgo. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿O no es así? Es por eso que no quieren soltar. Amén, hermanos. Se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas, o sea, los de abajo potestad. Así gobiernan ellos, esas son las motivaciones. Pero luego pasa al liderazgo este y nos dice, más entre vosotros, ¿cómo? No. Entre vosotros no será así. Aquí no es por elección popular. Aquí no es por influencia ni por vara con el gobernador o con el alcalde. Aquí no es eso. Amén, hermanos. Esto no es por ningún tipo de influencias humanas. Sí, hermanos. No se le olvide eso. No es por tener vara con el presbítero. Eso no es que yo le ayudo, tranquilo, que yo le colaboro y yo hablo con el presbítero porque yo tengo buena vara con él. Tranquilo, yo lo acomodo ahí. Esa iglesia es para usted. Esperen tantico. Amén. Porque hay algunos que negocian la obra del Señor así. Amén. Mientras yo esté ahí tranquilo, hermano, yo lo sostengo. Pobrecito el pobre infeliz que desea sostener de otro humano. El que lo sostiene es el Dios de la gloria. Porque si se cae el andamio al piso, hermano. Por eso vana es la ayuda del hombre, dice la escritura. Oiga, Jesús dijo, no es así entre ustedes. O sea, estableció la diferencia. Aquí hacen lo que se les venga en gana. Y tristemente mucho liderazgo mezcla lo secular con lo bíblico. y algunos se amparan en memoriales y en documentos para defender su liderazgo. Así no se defiende. Alabado el nombre de Jesús. El hombre que Dios llama, Dios lo respalda. Se lo dijo un día a Moisés, cuando Moisés preocupado le dijo: Señor, hay como ciento y algo que quieren. Están molestos porque yo no los menciono y no los pongo en el liderazgo. Y no los promuevo. El Señor le dijo: bueno, vamos a hacer una ceremonia y los vamos a promover. Amén. Dígales que vengan mañana. Alabado el nombre de Jesús. Y Moisés le dijo: mañana Jehová va a hacer aquí un culto tremendo y aquí va a haber una ceremonia de ascenso. Amén. Al otro día aparecieron y Moisés se paró a la puerta del tabernáculo y dijo: Jehová, Dios me dijo esto, yo no estoy aquí en esto, ¿por qué? Amén. Que me pareció, él me trajo aquí y él acaba de decir que el que muera hoy de una forma natural es porque esto es accidental, pero si ustedes se levantaron contra la autoridad, terrible. Y si la tierra abriere su boca, hermano, y cuando él terminó de decir eso, hubo un terremoto local, se abrió la tierra y se fueron toda esa gente abajo. El Dios del cielo defiende a quien llama. ¿Cuántos lo creen, hermano? Bueno, lo cierto es que les ubica: entre vosotros no será así. Y no se le olvide este énfasis: entre usted y yo no será así. Tenemos que tener en cuenta esto. Por eso el seminario se llama Liderazgo Bíblico. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahí da las pautas el Señor y dice: bueno, el que quiera hacerse grande entre vosotros, que empiece por dónde. Ahí tiene que ser servidor, que es lo que muchos no quieren. Es por eso el auge de los apóstoles que hay ahora. Y por ahí he visto un enlace, una apóstola. Se llama Wanda Rolón. Aparece con los pelos así parados, a veces amarillos, a veces rojos. Baila, tira paso, apóstola. Yo digo, pero Dios mío, ¿hasta dónde llegamos, hermano? Ahí en Bogotá ya hay como unos 10 o 12 apóstoles. ¿Sí? Aquí también hay apóstoles. Eso por toda parte hay apóstoles y algunos se autoproclaman. ¿Sí? ¿Y sabe para qué? Para que les rindan pleitesía y homenaje. El Señor Jesús dijo: entre ustedes no. El que quiera estar arriba debe estar allá abajo. Y luego nos da su ejemplo, de manera que, amados, no se nos olvide, tengamos esto en mente, que no vamos a hablar de este liderazgo, esto lo manejan otros. Este no es un seminario para gente que quiere ser concejal o edil, amén, porque yo de eso no sé nada. Solo he aprendido un poquito, por la misericordia del Señor, a bregar con esto que es la obra del Señor. Introducción, y dice aquí: quizá en ninguna otra época de la historia el término líder ha sido tan utilizado como ahora, y tal vez por la simpatía que despierta, pues el liderazgo es atractivo, ¿sí o no? El liderazgo tiene cosas bonitas, no podemos negarlo, amén, hermano. Tiene una cara que es la visible, que es bonita, pero tiene la otra, que es la que vimos ahora rato ahí, del hombre pensativo. Tal vez por la simpatía que despierta, pues es atractivo, magnético y de verdad despierta interés en cualquier área donde se dé. La definición: el líder es dirigente o jefe de un grupo, es caudillo, es máxima autoridad, y liderazgo es la acción de liderar, de dirigir, de conducir. Observación, oigan esta que yo les digo porque vivo en Bogotá y he observado esto. El liderazgo cristiano actual, con escasas excepciones, está profundamente influenciado por la cultura del mundo moderno. Sí. Amén. Términos como gestión empresarial, imagen corporativa y éxito administrativo y otros se oyen con frecuencia en la jerarquía eclesial. La gente habla de eso con frecuencia. Inclusive en Bogotá han dado seminario inconversos e invitan a pastores. Yo fui a uno y me sorprendió cuando esa persona no era un pastor, era un gerente. Y yo dije: ah, si es un gerente y no es cristiano, ¿cómo va a dar una conferencia general? Allí habían rectores, había profesores, habían empresarios y todo eso, profesionales. Yo fui un rato y cuando me vi en esa situación, en el receso me fui y no volví más. Perdí mis 45 mil pesos que valía el seminario. Alabado el nombre del Señor. Porque yo considero con todo respeto que una persona en el campo secular me puede enseñar a mí algunas cosas, pero aquí el manejo es totalmente diferente. Yo puedo aprender de él de pronto algunas cositas útiles, pero yo tengo que tener claro a qué me llamó el Señor. ¿Cuántos atrás alaban a Dios también? Bueno, los propósitos ya los vimos, también vimos el temario. Pasemos a la página 2 y arrancamos con el primer tema. ¿Cuál es? El carácter del líder. Ay, padre, vamos a arrancar por donde... A ver, venga y me ayuda a borrar aquí, hermano, uno de ustedes. Y le dejo la sillita ahí para que me ayude a borrar, hermano. Acuérdese cuando borraba tablero usted, amén. Solo que con una sola mano de pronto tumba el tablero. Eso, hermano, desenrédese, alabado el nombre de Jesús. Excepto la cita y de ahí para abajo de la cita, pero ya borró media cita. Gloria a Jesús. Él no tiene la culpa, yo le dije borrar y no le dije hasta dónde, amén. Bueno, hermano, gracias. Resulta que tenemos ahora el carácter, esta es la lección número uno. Gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y para esto hay muchas definiciones. El carácter, si yo les preguntara a ustedes qué es el carácter, ¿qué me responderían? ¿Cómo se define el carácter? ¿Cómo? El genio, la forma de... La conducta, el genio, bueno, esas son manifestaciones del carácter. Amén. La personalidad también refleja el carácter. Pero, ¿qué es en sí eso? ¿Qué es lo que llamamos carácter? ¿Qué es? Exacto. Situaciones inherentes a su naturaleza. Miren lo que yo encontré en un diccionario. Esta palabra proviene del latín charactereris y significa conjunto de cualidades psicológicas y afectivas que condicionan la conducta de cada ser humano. O sea, aquí no hay, en el carácter no hay tocayos. Dios hace la gente cada una. Oiga, es que Dios es sabio. Es que como dijo una hija mía, dijo, es que Dios sí es creativo. Le dije, pues por supuesto, mija. Amén. Sí. Porque que, si Él creó todas las cosas, y lo que me llama la atención y me gozo es de ver que Dios llama a gente de cualquier temperamento y forma de ser. En los 12 usted ve una diversidad de caracteres. Amén. Y todos ellos los llamó Dios sabiendo quién era. Usted no es obrero ni lo será por lo que es, sino a pesar de lo que somos. Esa gentecita, esos 12 no eran fáciles. Estos dos hijos de Zebedeo, los dos mejorcitos estos que aspiraban, ellos también aspiraban, porque ellos, si hubieran sido otros, le dice a la mamá, cuidadito, mamá, ¿cómo se va a poner a pedirle eso al Señor? No, nosotros esperamos aquí a ver qué pasa. Ellos venían también confabulados con la abuela, ¿amén? Sí, hermano. Estos dos eran los mejorcitos y mire, se ganaron la enemistad. Estos dos le querían meter candela a Samaria y eran de los mejores. Ni hablar de Pedro, que tiraba espada y la mantenía debajo de la túnica guardada. Porque la Biblia dice, terminando San Mateo, por ahí el capítulo 27, que Pedro, como tenía una espada, o sea, no se la encontró, no la buscó prestada para la ocasión, él la llevaba siempre por si acaso. Tomás era incrédulo. Amén. Así era esa gentecita, y con todo Dios en su misericordia. Bendito su nombre. Eso lo hace a uno humillarse más en vez de uno creerse. Uno tiene que saber que Dios lo tiene a usted, lo salvó, güey, porque le plació en su misericordia. ¿Cree usted, vamos a definir esto, usted cree que el carácter se hereda o se forma? Alabado el nombre del Señor. Amén. O se forma. Pero apenas dijeron unos poquitos. ¿Los otros qué? Levante la mano quienes creen que el carácter se forma. La gran mayoría. Hay unos que no levantaron la mano sabiamente. Es mejor que la dejen ahí abajo. Amén. Y tienen razón. El carácter tiene las dos partes. Amén. Uno hereda algo que le es inevitable y viene genéticamente. Por eso yo le recomiendo a los solteros. Levanten la mano los muchachos y muchachas que están aquí, que son solteros, todos arriba. No le dé miedo, no voy a hacer ningún tipo de promoción. Tranquilos, bájenla. Escuchen esto que les voy a decir, que a mí me funcionó. Cuando usted vaya a elegir la persona para compartir el resto de su vida, que es una decisión terriblemente trascendente, si tiene suegra, o sea, si esa muchacha tiene mamá, mírela disimuladamente y observe esa señora. Oiga, varón, no se asusten, tranquilo. Hay unos que tienen los otros así. No sé, obsérvela disimuladamente, porque es muy probable que cuando esa joven elegante ahora tenga la edad de esa señora, que ahora es su suegra, se parezcan. No solo en la parte morfológica, física. Sí, señor. Sepa que hasta la obesidad se hereda, si es obeso. ¿No les gusta de mucho los de atrás o sí? Sino también su forma de ser. Sí, señor. Su forma de actuar, su cosmovisión, muchas cosas no solo físicas, sino también psicológicas se heredan. Exacto. Por eso vamos para allá también, hermanitas. Observen ese suegro también. Del papá y de la mamá. De ambos. Hay unos que le dan más de una parte. Eso no se, no hay una tabla para definir eso. Pero algo se toma de los dos. Inclusive hay hombres que se parecen mucho más a la mamá. ¿Amén? Y mujeres que se parecen mucho más es al papá. Y se parecen no solo en lo físico, sino también en la forma de pensar. ¿Amén, hermanos? Y lo mismo, entonces uno debe tener en cuenta eso. Ahora entonces vamos a definir esto. ¿Qué porcentaje sería el hereditario y qué porcentaje sería el formativo? Porque si se toma de ambas partes, ¿cuál sería el porcentaje más o menos que cree usted que es hereditario y qué parte formativa? Un 70, ¿dónde, hermana Clara? Un 70 sería heredado, dice la hermana Clara. O sea, aquí, ¿sí? Nos quedaría un 30 aquí, ¿cierto? Yo veo que alguno mueve la cabeza como que no están muy de acuerdo. ¿Un 30 dónde? Que se hereda. Miren qué bonito esto, que precisamente esto es una manifestación del carácter, la forma también de pensar. ¿Amén? Ya diferimos en eso. Afortunadamente esto no es pecado de muerte. En no estar de acuerdo. Hermano Samuel iba a aportar. Ajá, sí, señor. Uy, que sí. Estoy de acuerdo con el hermano. La bendición que tenemos nosotros y que yo tengo hoy aquí es que estoy hablando a un pueblo que tiene mucho de esto, que ha sido formado, está en proceso. Amén, hermanos. Porque es que resulta que al cristiano, disculpe, yo le borro aquí un poquito ahorita, cuando tenga más le dejo a usted. Porque esto no se puede definir por porcentajes exactos. Esto no es matemáticas. Amén. Ni siquiera es biología ni historia. Esto, hermanos, es trato de Dios. Hay una diferencia grande entre la persona que es cristiana en esto y el que no lo es. La Biblia lo describe, lo veremos ahora. Pero escuchen. En este que es cristiano, vamos a suponer, aquí tenemos un cristiano. Y aquí no solamente de líder, porque si es líder, tiene más formación todavía. Amén, hermano. En este, ¿qué influye? En este influye un poco de factores que los veremos aquí. Y ustedes me van a ayudar en eso. El hecho de que usted sea cristiano arranca con una cantidad de ventajas. Y es que la relación con Dios, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué influye en un cristiano en su carácter? Dios. Partiendo del nuevo nacimiento, que es requisito para ser hijo de Dios, en el momento en que Dios salva a una persona, esta tiene contacto con Dios, empieza un proceso formativo aquí, de carácter. No solamente Dios le salva su alma y su espíritu y usted adora y aplaude, sino que empieza un proceso de tipo formativo de carácter divino. Y ahí empieza a mejorar por más que sea. El que hurtaba no hurta más. El lenguaje agresivo y esto empieza a terminarse. Empieza a mejorar, ¿sí o no? Luego viene Dios añadiendo y otra, algo que también influye mucho en mi caso y en el suyo es la iglesia. ¿Dicen amén? Ah, esto sí que ayuda a formar el carácter. Vivir en comunidad, hermano. Compartir con gentecita que, dice el apóstol Pedro, habla de algunos que son difíciles de soportar. Usted los tiene en la iglesia. No son instrumentos del amén, del otro. Porque hay algunos que creen, es que Dios, ay, ¿por qué me permite este instrumento? Y a veces, y no es instrumento enemigo, es de Dios. Porque si aprende el creyente, porque miren que estoy hablando de dos relaciones, una que es de tipo horizontal entre la iglesia entre sí allá. Pero si esta persona llega a ser un líder, oiga, esto sí que lo va a moldear. Porque usted enseña teoría desde el púlpito, pero de allá para acá le enseñan paciencia, tolerancia. se le cae el pelo, se le encanece, cualquier cosa pasa, o engorda del estrés, o enflaca, cualquier cosa le pasa. En todo ese proceso se va formando su carácter líder. El líder que no permite que su carácter se le forme no llega lejos. Se la pasa patinando toda su vida y termina amargado y frustrado, esperando que la gente lo comprenda en vez de él comprender a la gente. Queriendo meter a gente en su molde en vez de él tratar de entenderlos a ellos. ¿Qué más influye en la vida de un cristiano en su carácter? Además de Dios, de la iglesia, mencionen. La palabra. Amén. En este caso, la Biblia. ¿Cierto? Leyendo, estudiando, oyendo predicar la Biblia, su carácter se va moldeando. ¿Sí o no es así? Eso que algunos llaman que es que estoy de mal genio en la Biblia, eso se llama amargura. Y la Biblia dice, quítese de vosotros. Entonces usted oye predicar hoy, Dios mío, ayúdame a controlar esto, y empieza a mejorar, y Dios dice, ah, por ahí es que me gusta. Alabado el nombre del Señor. Y por ahí en Romanos hay otro principio para moldear el carácter, y es que la paciencia, ¿cómo es? La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza fe, y se va dando. Y también el apóstol Pedro habla de unos valores que hay que añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, al conocimiento, y el dominio propio no está en el cerebro, está aquí, en el carácter. Amén. Al dominio propio, ¿qué más? Amor, paciencia, todo eso se va añadiendo, y ese cristiano que antes era agresivo y peleón, empieza usted a ver que mejora y dice, oiga, pero este, ¿quién lo volvió así? El Dios del cielo. Es por eso, amados pastores, que la iglesia ejerce una influencia tremenda en la vida de los que se congregan. Si estos gobernantes impíos que tenemos supieran la ayuda que es la iglesia para mejorar la condición humana, no nos cerrarían tanto los espacios. Nos dejarían más bien, porque la gente mejorada y transformada está en la iglesia. Esto no son terapias, esto no es centro de rehabilitación, con todo lo útiles que son. La iglesia es clase aparte. Dios toma al pecador y lo convierte en un santo. Y eso no lo puede hacer ninguna institución y ningún hombre, lo hace el Dios del cielo. Por eso usted, hermano y hermana, alabe a Dios, los que se casaron con cristianos, tenemos hogar. Hermano, una mujer cristiana temerosa de Dios es una bendición en todo el sentido de la palabra. Porque hay algunas, hermano, ay Dios mío, aquí, que hacen llorar al siervo, amén. Y hay unos siervos que hacen llorar la sierva. Hermano, estamos en esto. ¿Qué más influye en el carácter? Además de Dios, de la iglesia, de la Biblia, el liderazgo. Sí, hermano, el liderazgo. El líder que tenga esa persona influye muchísimo. Bendito sea el Señor. Luego, el medio también, no lo olvidemos, ¿cierto? El medio, o sea, las circunstancias que lo rodean. Todo esto favorece a este líder. El inconverso no está dentro de este molde. No tiene a Dios, no tiene iglesia, no tiene la Biblia, no tiene un líder. A él solamente influyen en él esto, el medio. Y por eso esa persona no se forma. Así sea inteligente, lo que sea. Es por eso que tenemos problemas de corrupción, de desorden, de inmoralidad, de todo. Porque la gente no ha querido permitir que Dios, la iglesia y la Biblia, y aún un liderazgo cristiano, los guíe. Bendiga el Señor a todos los que aceptamos que alguien nos conduzca. Bendito sea el nombre del Señor. Venir a la iglesia, así sea como miembro solamente, eso me ayuda mucho. ¿O no es así? Y si además de ser miembro de la iglesia tengo un pastor que me exhorta y que me dice, se lo va a cargar el diablo. Si sigue así, amén. Sí, porque hay unos que son duros, alabado el nombre del Señor. Y le dicen a uno, como les he contado, mosca muerta, momia. Eso lo hace despertar a uno. ¿Se arregla o qué hace? Gracias al Señor por la iglesia. Entonces dejemos esto así para decirles que existen circunstancias. Y no vamos a tener matemáticas ahí de cuánto. Borremos el cristiano también, amén. Alabado el nombre del Señor. Gracias, hermano. Dejémoslo por ahí todavía. Resulta, hermanos míos, que existen circunstancias y aún personas en la vida que no podemos elegir. ¿Sí o no? No podemos elegir, por ejemplo, nuestros padres, no los pudimos elegir nosotros. El lugar y fecha de nacimiento tampoco, pero sí hay. Escuchen esto, áreas de la vida y especialmente el carácter donde uno puede decidir sobre él. No, yo no oigo aménes. Miren lo que dice 1 Corintios 3:21, Pastor Walter, por favor. 1 Corintios 3:21. Gloria y alabanza al Señor. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ajá. Siga. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Oyó? Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oiga, qué bendición que Dios me haya permitido a mí decidir sobre mi carácter. Si uno quiere ser amargado, lo es. Y si no quiere serlo, no lo es. Atrás dicen amén. Si uno se mete con Dios y le pide misericordia y le como me dijo a mí una vez uno en Arauca, dijo, hermano, ayúdeme a orar. Yo he estado hasta en ayunos por no pelear y no he sido capaz. Dije, cuando ya no puedo más, hermano, me toca decirle, mano, fortalécete. Amén. Y eso, hermano, ha sido, eso es hombre al piso, me dijo. Y he tenido problemas. Y verdad, el hombre era agresivo. Otro vino un domingo en la mañana, muy tempranito, como a las 6, en una motico, me acuerdo, llegó y me dijo, pastor, vengo a que me ponga en disciplina. Antes de que le vengan a decir de la casa, ¿qué pasó? Y me contó una triste historia. Él tenía una tienda. Él es de esos norte santanderianos ancestrales, de aquellos que sacan espada como Pedro. Y el hombre con cristiano de hace más de 30 años, ya está abuelo. Y me dijo, hermano, y se sentó. Yo me acuerdo ver ese hombre cómo se le salían las lágrimas. Decía, hermano, ¿por qué a uno le pasa esto? Cuénteme qué pasó. Dijo, ayer llegó un tipo y mandó a una niña a comprar unas yucas y vendía verduras ahí. Le vendió las yucas y las yucas salieron malas. Y el inconverso le dijo, dígale a la niña, dígale al evangélico ese ladrón que le devuelva la plata. Y la niña fue y le pasó la razón. Y entonces, como me faltó el respeto, yo no le entregué la plata. Dígale a su papá que venga. Y hablamos con él. Y al momentico llegó el hombre y empezaron los insultos. Dijo, yo, hermano, yo no sé, dijo, de pronto el tipo subió el tono de la voz y me dio coraje, hermano, y me mandó un golpe. Yo logré esquivar y me tropicó la oreja. Dijo, hasta ahí me acuerdo. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Sí. Hasta ahí me acuerdo, pastor. Dijo, cuando yo volví en mí, cuando yo reaccioné, yo estaba como a 2 cuadras con un pedazo de machete, eso que te uso para limpiar los plátanos y las verduras, detrás de ese muchacho. Menos mal que el otro era muchacho y este ya era un viejo de casi 70 años. Y mientras dio la vuelta al mostrador, el inconverso, mire, calle abierta, hermano. Y dicen que los familiares y los vecinos que el hombre detrás con ese machete y le decía, espérame, sinvergüenza, para mocharte esa cabeza. Y pues que le hubiera ofrecido, le hubiera hecho otra oferta hasta lo espera. Amén. Pero para eso, lo persiguieron la familia, lo trajeron a la casa. Y en esa casa dábamos, en el garaje dábamos culto de Campo Blanco. Y él dijo, hermano, ahí me da mucha vergüenza. Nos tocó suspender el culto allá de Campo Blanco. No podíamos. Y él me decía, hermano, ¿cómo hago para bregar con esto? Deme una fórmula. Yo no la tengo. Amén. Uno tiene que someterse al Señor hasta que empiece a emerger el nuevo hombre creado según Dios. Porque a veces dejamos esos grandotes pecados, el adulterio, la borrachera y otros gigantes, pero nos traemos residuos de nuestro carácter. Es que yo soy así, aquí no me mueve nadie. Ay, hermanos, Señor, tenga misericordia. ¿Cuántos alabamos su nombre? Hermanos, ¿qué dice la Escritura del carácter del líder cristiano? Y yo les quiero dejar una tareita que la vamos a hacer rapidito más bien. Y usted encuentra el cristiano, que ahora lo borramos, pero lo vamos a mencionar solamente, y el no cristiano. La Biblia lo describe a los dos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Miren ustedes cómo es el cristiano que tiene su carácter formado. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13, por allí está un retrato hablado del hombre en Cristo. Léalo, hermano Walter, por favor. 1 Timoteo 3. Gloria al nombre del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera. Por ahí dejemos, hermano Walter, para decirles esto. Usted va a tomar esos versículos y va a destacar lo que tiene que ver con el carácter. Por ejemplo, irreprensible no es del intelecto, es del corazón. sobrio, ¿sí o no? Uno no es sobrio por inteligente, sino porque tiene un carácter prudente, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Mire usted que todos estos describen el carácter de esta persona que es cristiano. Amén. No pendenciero, también es hermano Walter, es una persona que es de adentro, que se autocontrola. Porque a veces a uno le lo provocan. ¿Sí o no? Amén. A uno lo provocan. Una vez un borracho en Saravena, y me acuerdo que me correteaba con un machete, porque estaba la corneta, le hacía mucho ruido, le quedó muy de frente, se vino endemoniado, y yo en la mesita me le protegí hasta que empezó a... Y los hermanos, a sangre de Cristo, poder de Dios, y yo bregándome a defender, hasta que salí corriendo, porque yo vi peligro. Tenía que correr. Amén. Menos mal que Dios usó un paisa que estaba ahí cerquita viendo también, y se vino y lo agarró y le quitó el machete. Y me acuerdo que lo persuadió con esta sentencia. Le dijo, no se meta con esa gente. Esa gente que se mete en esa religión es porque han sido terribles antes de ser evangélicos. De esos. Y mostró el grupo que tenemos. Le dijo, de esos, el que menos ha matado 2 y 3. Sí. Déjenlos quietos. Gracias a Dios. Yo pude regresar al culto porque el hombre se lo llevó. Mire, el otro tenía un concepto errado, pero nos ayudó en eso. Amados, el no cristiano tiene todas las desventajas. He ahí el trabajo de usted como líder y de pastor. Y ustedes los que aspiran, formar. Pablo dice que el afán de él era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí lo dice la palabra? O sea, la preocupación de él era que esta gente que viene a la iglesia vayan mejorando. Y usted ve que la Biblia presenta al cristiano como siempre progresando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Para ir formando, a fin de que el hombre de Dios, este que es cristiano, sea perfecto, etcétera. Espere tantico allá, por favor. Yo le aviso cuánto. Amén. Quieto ahí. Miren ahora el retrato hablado del no cristiano. Ahí están en Tito otras citas que usted las puede añadir en esas líneas. Pero avancemos. Mire el contraste con la persona no regenerada. Está en 2 Timoteo 3, del 2 al 4. Aquí está el no cristiano. Y miren esta pobre criatura en la condición en que vive. Alabado el nombre de Jesús. Léalo, hermano. 2 Timoteo 3, 2. En adelante. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ajá. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Oiga, usted los va a describir ahí. Aquí están soberbios, blasfemos, todo es un defecto del carácter. Ingrato, la ingratitud es adentro, hermano. Etcétera. Hay 18 definiciones para el hombre sin Dios. Y oigan, hubo alguien de esos que le gusta sacar subliminal de toda parte, que dividió 18 por 3 y le dio 6. Y dijo, 3 veces 6, uy, aquí está el anticristo. Amén. Ahí está el Timoteo. Hay gente que le saca todo, hermano. Y son buenos para eso, yo no sé. Pero lo que sí sé es que ahí está escrito el hombre no cristiano. Usted lo compara con este y usted dice, bendito sea el Señor que me trajiste a la iglesia. Por eso, con todos los defectos que la iglesia tiene, ámela. Con todos los defectos que su pastor, hermano, tenga, ámelo, porque ese hombre, así sea como sea, lo está usando Dios para darle. Gloria al nombre de Jesús. Yo siempre he dicho que este país está mal y estaría peor si no fuera por la influencia del cristianismo. Yo le dije eso a un político que nos visitó antes de la, allá en, eso antes de las elecciones, en febrero, hermano, que desayuno, pastor, que no sé qué se consigue en el teléfono, en el celular y llaman. Yo no fui a ningún desayuno. Pero uno de ellos que llegó con un portátil, con secretaria y escoltas, de una vez acomodó a la muchacha y le dijo, escriba ahí, abrió el computador, escriba las necesidades del pastor y de su iglesia. A mí me ofendió. No escriba nada, porque usted me está viendo como un pordiosero y un necesitado. Y aunque tenemos necesidades económicas, es cierto, pero nosotros tenemos más que dar a ustedes que ustedes a nosotros. Y me tocó hablarle. Le dije, este país padece de corrupción en gran manera. Le tengo gente honesta en las iglesias. Muchos de ustedes los han rechazado, pero son gente íntegra. Le dije, tenemos violencia intrafamiliar terrible, es un fenómeno y es un azote hoy por hoy, ¿sí o no? Le dije, le tengo hogares, gente que han luchado con una familia y nunca han maltratado a la esposa. Ellas pueden testificarlo. Tenemos drogadicción. Le dije, tengo jóvenes que se han levantado con valores cristianos, éticos y morales, que nunca han tenido que ir a consumir droga. Que se pueden parar en cualquier lugar público o privado a hablar de Dios y de principios porque los tienen. Le hablé a ese hombre. Finalmente no terminamos allí en mucho acuerdo y se despidió y se fue. Y eso, pero usted tiene que dar, la iglesia tiene que aportarle, formando el carácter de los que llegan. Uno a una iglesia no viene a aprender teología y doctrina. Si la puede aprender, amén. Lo primero que Dios trabaja es dentro de su carácter. Puede levantar su mano y alabar a Dios. Vamos a ver la incidencia del carácter. Ahora sí borramos, hermano, en la labor ministerial. Estamos hablando de líderes, ¿cierto? Y vamos a hacer otra ecuacioncita matemática aquí rápido, porque ya es como las 10 y algo, pastor, porque el reloj mío se me quedó por allá. 10:30. Terminemos esta clase y vamos a un recesito. Porque para no dejarla inconclusa, ¿cierto? ¿Ustedes aguantan? Amén. Tengo que aguantar porque yo no voy a terminar todavía. Alabado el nombre del Señor. El carácter, ¿qué tiene que ver? Vamos a suponer que hay un ministro. Amén. Gloria al nombre del Señor. O de pronto es una ministra. Amén. Y ella tiene, bueno, la batica le quedó aquí muy corta. Y resulta que esta persona tiene varias áreas que debe cubrir en su ministerio. Amén. O hecho de otra manera, hay una torta, ya la llaman así, y hay que dividirla, ¿cierto? En varias porciones. Alabado el nombre de Jesús. Usted la divide en varias partes porque esto es áreas, ¿cierto? Que debe cubrir un ministro. Y está el área teológica, o sea, la teología. ¿Qué tanto de teología tiene que tener un pastor para tener un ministerio de éxito? Un buen porcentaje, ¿cierto? La teología tiene que ver con la interpretación bíblica, con la palabra, todo lo que tiene que ver con doctrina, exégesis, hermenéutica, que bueno, todo eso. Teología, administración, ¿qué es administración? Es el manejo, ¿cierto? Administración tiene que ver con el manejo de tanto de economía como de gente, programas, como cómo trabajar con personal. Esto es importante. Vamos a ver qué porcentaje de eso se requiere. Tenemos ahora carisma personal, ¿también le hace falta o no? ¿Sí o no? ¿Esto qué es? Lo que llaman don de gentes, o sea, ese magnetismo que algunos despiertan que gusta oírlos. Esa gracia. Porque hay algunos que hacemos una sonrisa y la gente se pone a llorar. Es ninguna gracia. ¿Sí? Esto también tiene que ver, ¿o no es así? Pero vamos a ver que si tiene solamente teología y le falta esto, ¿qué le puede pasar? Ah, dice la hermana, ¿cierto? Sí. Mire usted que tiene que haber un equilibrio. Luego tenemos espiritualidad, ¿cierto? Esto tiene que ver con relación con Dios. Alabado el nombre del Señor. Espiritualidad. Esto es comunión con Dios. Luz espiritual, guianza para tomar decisiones. Cómo entender y comprender la escritura, cómo la percibe. No le pase como aquel pastor allá en Guatemala, es indígena. Y hace poco le dijo a la gente por radio, me contó un pastor allá que estuvo en Houston, que le dijo, no le hagan caso a Álvaro Garavito, que es fanático. Está diciendo que los cristianos no deben quedarse en la casa viendo el fútbol y que deben irse para la iglesia, que no deben irse a la cancha a jugar, que deben irse para la iglesia cuando en el cielo lo que hay es fútbol. Decía por emisora. Es que yo no había descubierto que en el cielo, es que cuando vayamos para allá, cada uno vamos a llevar un balón bajo el brazo, dijo. Porque es que en el cielo hay fútbol. ¿No ve que yo leí en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén tiene 12,000 estadios? Amén. ¿Cómo le parece ese predicador? Sí. Alabado el nombre de Jesús. El hombre no había leído eso. Y él se imaginó, dijo, 12,000 estadios. Fútbol es lo que vamos a tener, dijo. ¿Sí? Vamos a pasarla jugando, decía el pastor todo entusiasmado. No había leído. Y estadios en Apocalipsis no es un escenario deportivo. Es una medida lineal. Eso tiene que ver con teología. Una interpretación equivocada puede mandar a la gente a jugar fútbol como el pastor indígena este. ¿Sí? Ojo con eso, pastor. Señor nos ayude, amén. Carácter individual, ¿cierto? Este es el carácter, alabanza al nombre del Señor. Bueno, esto es individual, o sea, que cómo incide cada una de estas áreas. Esta dejémosla en blanco, amén. De pronto usted le coloca algo más. Porque esta última que es donde gentes cabe aquí. Carisma personal es lo mismo. Entonces puede tachar la última para que reduzcamos un poco. A ver, vamos a ver de cuánto porcentaje de cada cosa debe tener para poder que tenga bien. Porque si tiene un carácter bonito, pero no sabe administrar ni es teólogo. Spurgeon decía, pastores, si no sois teólogos, no servís para nada como siervos de Dios. ¿Sí? Terrible, les exigía. Y este hombre sometía mucho a la gente a esto. Spurgeon le trabajó muchísimo al carácter. Allá en la Florida hay un lugar que se llama Holy Land. Lo hicieron unos judíos, me dicen. Es una réplica de Jerusalén. Es bonito. Yo llevé a los muchachos allá hace como 2 meses y fui también. Me llamó la atención porque hicimos el tour ese allí. Y los guías, desde que uno entra, toda la gente es vestida con esa usanza. El piso lo hicieron empedrado. Todo semeja a Jerusalén. Y hay un museo que se llama Cómo nos llegó la Biblia, que es lo único que dan en español. Y me llamó mucho la atención porque va el proceso. Y hay Biblias ahí en urnas de cristal, manchadas de sangre desde los mártires. Todo, la Biblia del Oso, la de Alba, la de Torres Amada, esas versiones. Pero cuando va uno avanzando, llega al siglo XVIII, XIX, hay una sala y está pintada en las paredes, un escenario es como un teatro y uno se siente, hay unas banquitas y uno se sienta ahí, mira hacia allá y se ve en el piso unos dibujos llenos de gente, esos llenos, todas esas figuritas, esos abarrotados de gente así en escala. Antiguo, era la iglesia de Spurgeon, es una réplica. Y al fondo hay un televisor. Y de alguna manera consiguieron las fotos de él y las animaron. Y allí se ve el hombre gordito con su barba cantando con una voz. Porque han tratado y han conseguido reproducir la voz de Spurgeon a través del fonógrafo que ya existía. Oiga, y uno oye a ese hombre y empiezan a hablar de Spurgeon. Lo que fue ese hombre, dicen que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra. Inglaterra iba así y el hombre empieza a predicar y a escribir los sermones escritos. Que se vendían por miles todas las semanas. Y a distribuirlos, hermanos, y este hombre influyó tan poderosamente que Inglaterra frenó su alocada carrera en ese entonces por el ministerio de este hombre. Pero ¿en qué trabajaba él? En esta parte del carácter de la gente. Ya les he contado que una vez llegó un aspirante al ministerio, escuchen esto los que aspiran, a pedir entrevista con él para inscribirse en un colegio que se llamaba precisamente un colegio de pastores. Y hay un libro que se llama Discursos a mis estudiantes, que son las conferencias, que parte de las conferencias que él daba en ese instituto. Y ahí llegó ese muchacho y él le dijo, venga mañana a las 6 de la mañana, y el hombre llegó a las 6. El portero entró y le dijo, vino a las 6 un joven que usted lo citó, dijo, déjelo ahí, tranquilo. A las 9 volvió el portero y le dijo, hermano, lleva 3 horas. ¿Está molesto? No. ¿Se va a ir? ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada, está contento ahí esperando. Déjalo ahí, no lo mandes sentar, déjalo ahí. A las 12 el portero dijo, pastor, disculpe, es que otros han entrado y él está ahí. ¿Le has visto la cara amargada? ¿Está ofendido? ¿Te ha dicho algo? No me ha dicho nada, pero es que son 6 horas, fue el primero que llegó y llegaron otros. Eso no es problema tuyo, déjalo ahí. A las 12:30 lo mandó a entrar y desordenó la oficina adrede y le dijo, mire, no tengo dónde sentarlo. El muchacho dijo, yo le puedo colaborar en algo. Pastor dijo, no, porque tú no conoces, la primera vez que vienes y me puedes desordenar esto. Me tienes que esperar porque tengo mucho trabajo. Dijo, lo espero. Sin desayuno y sin almuerzo. Y sin tinto y sin agua. Que ahora la gente hay que atenderla con todo eso. Amén, hermano. Porque si no se van furibundos. Y echan espumarajos. Amén. Sí. Y ahí estaba, le dijo, métase debajo de ese escritorio porque no tengo más dónde. ¿Se puede meter ahí y esperarme? Dijo, sí, yo me puedo meter. Me puso un cuadro y encaletó debajo de un escritorio que es bien incómodo un escritorio. A la 1:30 o 2 de la tarde le dijo, salga de allí, y lo mandó a sentar. Y el hombre salió, imagínese, hermano, uno sin desayuno, sin almuerzo, de pie, y luego meterlo debajo de un escritorio. El hombre alistó su Biblia y le dijo, no hablemos de teología ni de doctrina, ¿usted quiere ser pastor? Sí, pastor, yo tengo un llamamiento de Dios. Ah, pues cuando seas pastor y líder tendrás que hablar claramente. ¿Tú puedes pronunciar la palabra perro? Y dijo, sí, yo puedo decir perro. A ver, perro, más despacio, perro, vamos, 20, 30 veces perro, está bien, vamos con gato. obviamente en el inglés que se maneja allá en Inglaterra, y el hombre, gato y dele, está bien, tiene buena pronunciación porque tienes que ser claro cuando seas líder y sabes de números porque de pronto te dan ofrenda, ¿sabe? Si vas a ser pastor, de pronto te dan ofrenda, sí. ¿Sabes contar monedas? Sí. Ah, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? Son 4. Y más 1 son 5. Y en sumitas así le dijo, está bien usted de números. Y eso, venga mañana y charlamos más. El hombre se despidió, le dio la mano y se fue. Y al otro día le dijo, porque le dijo, venga con su pastor mañana. Cuando el pastor vino con él, le dijo al pastor, entre. Y dejaron el muchacho fuera. El pastor le dijo, ¿cómo le fue con mi alumno? Dijo, bien. ¿Cierto pastor que sabe Biblia? Dijo, no sé. ¿Cómo que no? ¿Estuvo todo el día aquí ayer? Ese muchacho, pastor, absorbe el mensaje. Usted viera, tampoco sé por qué no. Pastor, y en doctrina el hombre está bueno. Dijo, tampoco sé si tiene doctrina. Y no me importa porque el caso tal, después la aprende. Y de Biblia también aprende después. Solo quiero que me lo mande porque va a ser un buen líder. ¡Aleluya! Uy, sí, pastor, dijo. El hombre tiene una capacidad persuasiva. Dijo, tampoco sé si persuade. Pastor, y tiene elocuencia. Dijo, tampoco sé y no me importa si la tiene o no la tiene. Pero entonces, ¿cómo dice que va a ser un buen líder? Dijo, dígale que venga porque el hombre tiene un buen carácter. Le probé la paciencia haciéndolo esperar 6 horas y media. Tranquilo, sin desayuno y sin agua y sin tinto y sin nada ya. Luego le probé el temperamento haciéndolo meter debajo de ese escritorio durante 2 horas y se metió ya. Luego le probé el carácter haciendo las preguntas más absurdas que se me ocurrieron y respondió, tiene madera de líder. Y dice Spurgeon en uno de sus escritos, llegó a ser un gran hombre de Dios ese muchacho. ¿Cómo lo supo? Por el carácter. Y yo no dejé de pensar en algunos de nosotros, ¿cierto, hermano Samuel? ¿Cómo reaccionaría usted que le trataran de esa manera? Piense si su carácter tiene algún molde o si le falta mucho, ¿cierto que estamos crudos aquí? Y mucho. Dios nos ayude. Repartamos esto antes de irnos. ¿Cuánto de teología necesita un pastor para tener éxito adecuado? Porque necesita de cada parte un porcentaje. Tenemos un 100% y tenemos que dividirlo. Porque si tiene solamente de esto y no de lo demás, se desequilibra. De cualquier área que tenga mucho, pero no tenga del otro complemento, se desequilibra su ministerio. ¿Cierto, hermano Walter? Lógico. Pero de cada una necesita una porcioncita, así sea mínima. ¿De cuál creen que necesita más y de cuál menos? Necesita más carácter individual, ¿cierto? Aquí el hermano Samuel le pondría aquí y distribuiríamos el resto, ¿sí? Esa tareita hágala usted después. ¿Amén? Se la dejo. Pero entonces, ¿sabe qué? Hágala usted solito con el cuadernito por allá en un rincón y con puerta trancada. Dígale, Señor, yo aquí voy a entrar contigo. Y yo quiero que me hagas el favor y me colabores y que yo tenga humildad para escribir esto. Y haga un autoanálisis. Amén. Y diga, ¿cómo soy yo en mi carácter? ¿Cuánto le colocaría? Con toda honestidad. Ese trabajo no es para que otros lo analicen, analícelo usted individualmente. Avancemos. Ejemplo positivo del carácter de estos, de José. Y aquí hay un ejercicio muy elemental. Subraya en su Biblia, borremos, sí, hermano. Subraya en su Biblia las veces que José lloró en los siguientes versículos. Y usted encuentra en todos ellos, lo puede hacer después porque ahora el tiempo no nos alcanza, que José lloraba con frecuencia, ¿sí o no? Le damos uno. A ver, hermano Walter, ¿cuál tiene por ahí así de Génesis? Gloria al Señor. Ayúdenos a ir buscando para que el tiempo nos alcance un poquito. Eso sí, alábele que en esta mañana él es digno de suprema alabanza. 42:24. Y se apartó José de ellos y lloró. Uh-huh. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Oiga, estos versículos uno y otro me dejan a mí entrever que José tenía una profunda sensibilidad de carácter. Él lloraba con frecuencia. Porque hay algunos que no lloran ni picando cebolla. Seguro. Y algunos. O lloran es de ira. Se le ponen los ojos llorosos así y esta vena aquí les hace así. Yo los he tenido en la oficina a veces hablando con ellos, hermano. ¿Sí? Se ponen temblorosos, pero no es de unción. Sí, porque hay gente que tiembla como un ebrio cuando el Espíritu de Dios los visita. Dios bendiga a los tales. Hay otros que ponen temblorosos, pero es de la indignación. Lástima. ¿Sabes que Dios pudiera hacer mucho más con ellos si le dejaran el carácter al Dios de la gloria? Si aprendiésemos. Aleluya. Ahí tenemos más citas, pero usted las ve después. A eso se debe la bendición que lo acompañó durante toda su vida. Nehemías define a sus propios términos los rasgos del carácter de este líder en los siguientes textos. Y yo quisiera, como hoy vamos a salir temprano, en la tarde, que usted me haga esta tarea y me la traiga mañana. ¿Algunos son buenos para hacer tarea o no? Entonces me la traen esta tareita mañana. Usted va a tomar cada versículo y va a escribir en la línea de al frente el rasgo del carácter de Nehemías que usted descubre. Y usted ve que es un hombre que llora, que se lamenta, que es respetuoso, que es responsable. Hay una cantidad de factores positivos que tiene aquí este hombre que los vamos a destacar. Alabado el nombre del Señor. Perdón, hermano Humberto, pero también decía: y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y le arranqué los cabellos. Este. Es carácter. Ahí se los dejo de tarea para que ustedes lo vean. Porque Nehemías es una persona que, óigame, arranca así, ¿sí? Nehemías. Resulta que hay otro a la inversa, que es Saúl. Y Saúl empieza así, hacia abajo. Saúl viene hacia acá, Nehemías va hacia allá. Esos dos líderes, analícelos bien con esa tarea y verá que usted descubrirá, ahí los tengo los dos. El equilibrio emocional determina el éxito o fracaso de un líder. Puede que se mantenga un tiempito allí, pero llega el momento cuando su carácter emerge porque emerge. Dicen amén. ¿Cierto, hermano Samuel? Eso no se puede ocultar. Llega el momento, hermano, y ¿sabe qué prueba el carácter? Las circunstancias. ¿Qué más? Las pruebas. La posición. El dinero. Automático. Ajá. En un momento dado, el carácter es espontáneo. Lo domina y no puede ocultarlo, lo oculta un tiempito, pero de pronto, en el momento dado, explota. Amén. Sale lo que es. ¿Sí o no? No se puede ocultar, hermano. El carácter es espontáneo. Es espontáneo. Y sale en el momento que menos se cree y sale por cualquier circunstancia, por una prueba bien fuerte. ¿Sí o no? Por una bendición bien alta. Amén. Por la fama, por lo que sea, emerge lo que hay por dentro. Ahí se prueba y se conoce. Y si no, piensen ustedes, presbíteros. Cuando uno de ellos de pronto ven que pasan a otro al altar y lo ascienden y él ya tiene los 3 añitos que él considera que ya es suficiente. Amén. El pastor. Y entonces ve que a otros ascienden y a él no. Y ahí demuestra lo que hay por dentro. Cuando llaman a fulano y lo ven en el altar y mira para allá. Y ese lo dice, aleluya, ascendieron al hermano. Mira, mi hija, mira, ya está. Él lo ve a él y se compara con él y dice, ¿por qué a él sí y a mí no? Y se le va el gozo, el entusiasmo. Yo los he visto en las convenciones. Yo los he visto. En una convención de Cali se me acercó una esposa de pastor y me hacía señas de la escalera. Entonces yo bajé. Porque yo lo vi con un afán y me dijo ella, ¿y por qué a ese lo subieron y a mi esposo lo van a presentar? ¿Sí o no? Lo van a ascender, él ya tiene 3 años y mire este otro también. Yo le dije, hermana, yo tengo aquí la carpeta. Y me regresé a la plataforma y le mostré, le dije, mira, aquí está el nombre de él. ¡Ay, sí, hermano, aleluya, lo van a ascender! Le dije, no, por cuanto la mandó a usted, mire lo que voy a hacer. Y saqué el lapicero y dice esto, dígale que no va a ser ascendido esta vez. Me tocó así, eso fue espontáneo porque el carácter de uno, como dice hermano Samuel, salió también a mí, dije, me salió el carácter ahí. Amén. De momento, eso fue sin pensarlo. Yo no consulté con nadie, eso fue espontáneo. Al rato vino el hermano y me dijo, hermano, perdona a mi esposa. Ella venía como toda llorosa, le dije, tranquilo, están perdonados, pero no va a ser ascendido. Sí. Ya se pasó, le dije, porque usted la mandó a ella a presionar, no haga eso, hermano. Entonces yo le dije al año siguiente al hermano que me sucedió, le dije, observémoslo a ver si mejora. Si sigue molesto y amargado, no lo asciendan. Déjelo quieto. Y el hombre ese año estuvo, pero como una pera en dulce, eso colaboraba. Amén. ese informe puntual. Yo le dije, todavía este año es mucho, dejémoslo como la viña un año más. Amén. Ya fue el hermano ascendido. Y después hablé con él y le dije, no se pongan en eso. El que trabaja no es la credencial, no es el puesto, es usted. Pero ¿por qué les digo eso? Porque el carácter emerge en cualquier circunstancia. Y uno a veces, hermano Samuel, no tiene control sobre él. El carácter, como que lo traiciona, ¿cierto? Ay, Dios mío, eso fue lo que le pasó a los 10 estos. Lo que mencionamos al principio. Entonces, hermano, mire, tenemos aquí que el pueblo desconfía de un líder que tiene fisuras en su carácter. Ahí les dejo a Saúl y a Nehemías, porque eso que dice el hermano Walter es real. Nehemías es un hombre que llora y todo, pero de pronto se agarra a pelear. Y dice, y herí a algunos de ellos. Y los maldije. Eso, usted descubrirá eso. Esas son las cualidades de un carácter que a veces demasiada miel, pastor, no es buena. Y demasiado excesivo tampoco. ¿Cómo equilibrar eso? Dios que lo hizo a usted verá cómo brega. Amén. Y usted que fue hecho por Dios, dígale, Señor, ayúdeme porque yo aquí cómo más le hago. De doctrina entiendo un poquito, de teología también por ahí medianamente, pero estoy bregando conmigo, Señor, ayúdame. Y llórele y verá que Dios viene y le manda pruebas hasta que lo amansa. Ay, yo he visto unos jóvenes predicadores, escúcheme, cuando yo sea pastor y cuando yo tenga esposa, yo sí, mire, dijo uno, yo la pongo a andar pianito. Yo le dije, si la pone a andar así, pero con la cara para allá y la espalda para acá, se le va, amén. Alabado el nombre del Señor. Porque hay algunos que verdad creen que la mujer se maneja así. No, ahí tal, ella tiene personalidad y tiene individual y tiene carácter. Allá me tocó un día en Bogotá, a mí no se me olvida una mañana, hermano Henao, la voz entrecortada del pastor. Hermano, yo le voy a pedir un favor, deje lo que tenga que hacer y véngase. Y me ayuda porque mi hogar se desbarató. Yo dije, ay Jesús, yo pensé lo peor. Que uno le diga, es un pastor, se le desbarató el hogar, uno piensa lo peor, nos fuimos con mi esposa, vamos a ayudar a ese hermano. Y llegamos y yo me acuerdo que la hermana tranquila nos sirvió café. Y yo cuando llegué, cuando uno le dice eso, yo le miré la cara a la hermana. Y yo no vi cara desbaratada, nada. Y al hermano lo miré, él sí estaba ojilloroso y tenía los ojos hinchados. Ha llorado ese varón. Pero yo dije, algo pasó aquí. Y uno se imagina lo peor, hermano. Qué triste que uno esté perjuiciado, ¿cierto? Luego ella se sentó y, venga, mija, y hablemos, le dijo él. Y ella se sentó tranquila. Me acuerdo que ya un pedazo de arepa iba mordiendo y masticaba arepa. Yo dije, esta mujer no está agarrada ni peleada, porque uno para comer arepa en una charla es porque está tranquilo. Yo la miraba a ver si le temblaba el pulso o no, tranquilo. Dijo, que hable él, hermano. Y él habló, hermano, es que esta mujer se le metió el diablo. Y esta mujer, yo como así, eso es terrible decir eso. Y se metió el diablo a la esposa, tiene que estar endemoniada y yo no la veo. Esta mañana se reveló, hermano, una mujer sujeta que ha sido desde niña. Yo me casé con ella muy temprano y esa mujer ha sido noble y ha sido una mujer espiritual. Y mire ahora, esta mañana se reveló, hermano. Ella lo dejó que hablara y ya después dijo, ya terminó, sí. Ella empezó hablando así, dijo, hermano, gracias por venir, nos da pena que usted haya venido en este momento tan ocupado que usted está, pero hermano, ya que lo llamó, pues qué bueno que haya venido, hermano, y es más, les agradezco su presencia aquí. Y habló con ecuanimidad tranquila, reposada, y yo la observaba. No solamente uno tiene que observar lo que dice la persona, sino el estado anímico bajo el cual lo dice. Los gestos y ademanes, todo eso demuestra cuando una persona es sincera. Yo me casé con este hombre de 16 años, yo lo he respetado porque este hombre, a pesar de sus defectos, es un hombre de Dios. Y yo ya dije, bueno, por ahí vamos cuadrando. ¿Amen? Es un tipo espiritual, este hombre ama a Dios, ama la palabra. Yo no tengo queja de él en el sentido de pastor, yo mismo lo apoyo porque, verdad, con los hijos es un padre correcto, responsable. Lo que pasa es que este hombre tiene un carácter agresivo. Y cuando él dice que no, es que no. Y cuando dice que sí. Y yo, por evitarme todos estos años, más de 15 que llevo con él, conflictos, todas las veces, yo decía, sí, mi amor, y anoche me cansé. Así de sencillo. Anoche vino a imponer aquí en la casa y a levantar su voz en un momento, tal, y ya, hermano, ya está bueno. Entonces yo esta mañana lo dejé que durmiera, esta mañana lo llamé y le dije, hasta el día de hoy, el día que yo tenga la razón y que vea que las cosas no están adecuadas, diré no y no. Y ya con usted como testigo y la mano de Dalí, se lo digo delante del Dios del cielo y ante la palabra y ante ustedes, el día que yo vea que las cosas no, que él no tiene razón, le voy a contradecir donde me dé y le voy a decir no, porque usted no tiene la razón. Eso fue todo. Dijo, eso fue todo. Yo no sé qué van a hacer. Él dice que va a entregar la obra. Yo creo que esto no es motivo. Me tocó llamarlo aparte para el salón. La dejé a ella con mi esposa allá. Y yo le dije, no entregue. Esto no es motivo, hermano, pero sí la ve, sí la ve. Le dije, sí, claro que la veo. ¿Sabe qué? Le dije, esta señora reaccionó. Déjela quieta. ¿Sí? Le dije, no le amargue el rato. Date la compañía, hermano, pero es que ella era muy sometida. Y mire que a mí me amenazó. Si escuchó la amenaza. Le dije, no, eso no es amenaza. Ella está usando su carácter. Váyase despacio, dialoguen mucho y no le imponga y verás que funcionan. ¿Sabe que por ahí están en la obra todavía? Amén. Eso hace como 7 años. Dios trabaja con nosotros en esa parte. Otro triste ejemplo que tengo aquí es el del rey Acab. Denle ese aplauso al Señor si quiere aplaudir entonces, antes de irnos. Alabado Jesús. Oiga. Otro líder que da tristeza es el rey Acab como líder político. Mírenlos, veamos su perfil brevemente. Uno era que actuaba, o sea, no era reflexivo, que es un problema del carácter. Está en primero de Reyes 16:31. ¿Cuál era la otra debilidad que tenía? Deliberadamente, o sea, lo quería hacer. Una falta de personalidad se demuestra en primero de Reyes 16:32. ¿Otra debilidad que tenía cuál era? ¿Usted cree que es una debilidad? ¿Del alma, del espíritu o del carácter? Del carácter. Amén. La esposa se siente bien y la función de esposa, oígame, no estoy con el machismo, es apoyar, colaborar, sugerir, opinar, ayudar. ¿Qué más? Colaborar. Amén. Todo lo que usted pueda colaborar con, hágale, amén. Colabore. Pero no mandar al esposo. Bueno, hay un amén muy tenue, pero bueno, Dios los bendiga. Alabado el nombre de Jesús. Sí, bueno, porque es que este, la mujer lo llegó a hacerlo matar. Un día le dijo, usted, todo un rey y mire esto lo otro. Hermanas, no estoy perjuiciado contra esto, ni vean esto como un machismo, pero la Biblia ubica cada uno en su lugar. Y la Biblia ubica a la esposa como ayuda idónea del esposo. Y si es ministro, sí que es ayuda idónea a ella. Las áreas en que una esposa puede colaborar: en la escuela dominical, en la alabanza, en la consejería, en la enseñanza. Amén. Pero no le queda bien éticamente a una esposa, por ejemplo, tomar la posición del esposo y poner en disciplina a los miembros de la iglesia. Si ella no es la pastora oficial, no le queda bien. ¿Oyeron eso? Esta le dijo, déjeme ese problema a mí. Y ese problema lo tenía que haber manejado acá. ¿Cuál fue el problema? El negocio con la viña esa que había al lado. Y cuando ella tomó las riendas, hermano, el fracaso fue evidente. Y mire usted y verá que cuando la mujer ha manejado, teniendo el pastor ahí al lado, el esposo, y se ha metido a manejar áreas que son exclusivas de él, las cosas no han funcionado. Ni cuando Eva, amén, ni cuando Jezabel está, ni cuando Atalía, ¿se acuerdan la que usurpó el trono en la época de los reyes? Ni cuando Ananías y Zafeira, ni cuando Sara, etcétera. ¿Sí? Usted encuentra que ella debe decirle al esposo, no se queda bien decirle, como pasó una un día y pasó y tomó el micrófono y dijo, perdón, hermano, perdón, es que mi esposo no sabe, venga, yo les, ese programa no está bien. Y el pobrecito ahí va mirándola. Yo le dije después, le dije, eso dígaselo allá en secreto. Allá en la oficina, éntrelo y dígale, pero en el público, por lo menos deje la impresión de que él es el que maneja. Ay, yo no oigo aménes así con gusto. Es una debilidad del carácter. Otro era que disfrutaba los halagos y adulaciones. Y cuando a una persona le gusta que lo aplaudan y lo tengan arriba, es un problema de su carácter, no ha madurado. Ahí está en primero de Reyes 22. Y por último, les digo que el fracaso de su reinado fue rotundo. Acab terminó muy mal porque no tenía formación para dirigir y para ejercer una posición como esa. El test para evaluar el carácter es este. ¿Cómo reacciona usted cuando es criticado? Y aquí hay varias opciones. ¿Se enoja? ¿Le es indiferente la crítica? ¿La acepta? ¿Se defiende o toma venganza? Esto demuestra qué tipo de carácter tiene. Miren para acá, obreros. Sí, y líderes presentes y futuros. Si usted oye algún comentario por allá y enseguida pasa al púlpito a defenderse, no tiene mucha madurez emotiva. El púlpito no es una trinchera para uno defenderse. Usted no necesita traerlo personal aquí. Eso lo maneja por allá. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. No necesita. No se defienda ni a la esposa ni a los hijos en el púlpito. El púlpito no es para eso. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Entonces, esa preguntita la responde usted. Cuando alguien a su lado tiene más éxito que usted, pastor, líder, ¿se molesta? ¿Siente envidia secretamente? ¿Lo descalifica al otro? ¿Le es indiferente? ¿O se siente retado a mejorar? ¿Cuál sería la opción más adecuada? Sentirse retado a mejorar. Yo también puedo. Dios también está conmigo. Amén. Pero hay algunos que no. Se molestan por el otro. ¿Sí o no? ¿Sabe que a mí me gusta mucho aquí en Bucaramanga que Dios les haya probado el carácter en todas estas circunstancias? ¿Sabe que yo estoy contento? Y no solamente es otro factor que ayuda mucho el liderazgo aquí, es que hay mucha iglesia en Bucaramanga. Amén. Y cuando uno tiene competencia, eso lo ayuda a mejorar uno su carácter, manejar la gente. A mí me parece bonito eso. Y al paso que vamos, en 10 o 20 años podemos tener una iglesia cerquita de la otra. ¿Cómo veo yo a mi consiervo que está al lado? Porque hay algunos que dicen, hermano, allá en Bogotá me dijo uno, hermano, trace una línea. Amén. Yo era presbítero cuando eso. Y yo me comprometo a respetar que yo no paso de la Boyacá para allá, pero que él tampoco pase de la Boyacá para acá. Eso es un imposible social. La Constitución establece la libertad de locomoción, de autodeterminarse. ¿Cómo a uno de pastor o de líder es tan insensato a trazar una línea en un mapa? ¿Cierto? Si eso es ilegal. Le dije, no, tranquilos, trabajemos. Es que me está quitando la gente. A uno no le quitan la gente. Como a uno no le quitan la esposa. ¿Oyeron? Sí. La esposa no se la quita a nadie. Tranquilo. Amén. Si acaso la perdería sería porque ella se quiera ir. Pero no se la quitan. Amén. A menos que la secuestren, que no va a suceder eso tampoco. Alabado el nombre de Jesús. Oiga, se molesta, le es indiferente, etcétera. ¿Cuál es su reacción cuando usted es amonestado? ¿Es ignorado, es rechazado? Ahí hay unas líneas al frente para que usted lo escriba en secreto también, y eso le ayudará a mejorar su carácter. Amén. Les dejo esa tareita porque esta tarde ustedes tienen tiempo para hacerla. Vamos a ir al receso porque se nos fue el tiempo, hermanos. Dios los bendiga, pongámonos de pie. Y vamos a un recesito de 20. Hermano Samuel tiene un aviso. Ah, pero venga. No se van todavía, porque el hermano Samuel me hace señas aquí desesperadamente. Venga. Ah, es que nos falta la ofrenda. Tiene razón. Tenemos que ofrendar antes de irnos, porque si no en la cafetería se queda todo. Y tenemos que ser conscientes que esta es una gran bendición para nosotros. No sé cuántos compañeros, cuántos obreros realmente estamos bendecidos por toda esta palabra. Hermano, yo le soy sincero. Instrucciones como estas difícilmente usted las encuentra si vengan apóstoles y profetas. Hoy día todo es apostólico y profético. Pero usted va allá y es zapateo, una profecía por allá de que el Señor le va a dar 2 edificios y 5 helicópteros. Y yo ya sé cómo es. Pero esto al grano, para ayudarnos a crecer, difícil. Entonces yo creo que debemos...